Para mí en Navidad todo es soledad. Yo pipongo y como sufro en Navidad. Otro año más, otro diciembre, la nostalgia que me envuelve, que solo estoy, se va mi vida, mis esperanzas, mis alegrías. Ya no están los que más he querido, mi vieja linda y tantos amigos. Es Navidad y con dolor yo pido brindar por ellos, por los que se han ido. Y duele esta Navidad porque la ausencia de muchos seres se hace latente. Momentos que fueron lindos no están presentes. Me arrebataron lo más querido y no sabemos si quizás vuelvan o se marcharon sin despedida ya para siempre. Piano. Jorge Cotes.